Pero el 11-11-11 hay un cambio espiritual. Un cambio en la sociedad será mejor, el mundo el será 11, mejor. El 11 del 11. O sea, mañana. A partir de mañana. A partir de mañana empezaré a vivir la mitad de mi vida. El 12, el 12, el 12 se acaba todo el mundo. A partir de mañana empezaré a morir la mitad de mi muerte. Y ahí la pregunta. ¿Usted cambiaría el resto de su vida por un año de armonía? No, sufrir hasta los 120. Yo creo que ser feliz. Que ser feliz uno, sí. ¿Y es? No, yo sabía que prefería no jugar el 11, el 11, el 11, no sé, por lo menos un 3-11, supóngase. Ah, la quiniela. Sí, vaya a saber. Sí. Y el 12, el 12, el 12, cómo no, el 3-12, por ejemplo. Claro. A partir de mañana empezaré a medir cada golpe de suerte. Che, ¿y usted negocia esto de la felicidad por un año? ¿Con quién tengo que hablar? Tenemos, hay dos corrientes, digamos. Hay unos que trabajan con uno que está arriba y después en el piso abajo hay otro. Cualquiera de los dos se puede negociar. Este es un enviado del demonio. No, yo me vine a ofrecer un año de felicidad. Después agárrese el 12 del 12. Ese es el negocio. Todavía hay un día para pensarlo, sí. Así que mañana le contestamos. Bueno, Juan, ¿eh? Sigue siendo altísima la tasa de personas sin condena, que supera el 53%, cuando, bueno, sabemos que en realidad debería regir el principio de inocencia, ¿no? Carmen Maidagán, integrante de la Coordinadora de Trabajo Carcelario. Todo esto hace que el sistema en sí mismo se vaya desvirtuando, ¿no? También volcamos en ese informe nuestra preocupación en la cantidad de detenidos todavía a disposición de la policía. De hecho, cuando asumió este gobierno en el año 2007, aproximadamente había 1.500 personas en dependencias policiales y hoy estamos en el mismo número. Son obligaciones del Estado garantizar que las personas vivan en condiciones dignas, todas personas, no podemos hacer distingo porque sea preso, porque sea blanco, sea negro, o sea lo que sea, eso también es una forma de discriminación. El hecho de cometer un delito no significa que uno pierda los otros derechos, lo que pierde es el derecho a la libertad ambulatoria. Otra discusión será si esto realmente cumple una finalidad o no, yo entiendo que no. Pero, digamos, es una discusión de más alto vuelo. En la medida que nosotros sigamos considerando, o la sociedad considere que este es el sistema que se debe aplicar, esa privación de libertad tiene que ser en condiciones dignas y asegurarle a la persona, básicamente, su integridad física y su vida. Está despejado, pero con presencia de ceniza volcánica. ¿Será por el viento sur? Al horizonte puede esquivar algunos edificios que cada vez es más difícil ver el horizonte, ¿viste? Sí. Es un día totalmente despejado y el cielo no está celeste como debería estar hoy. La ceniza volcánica que forma ahora, una delgada capa, una delgada línea ahí en el cielo, en el horizonte, y usted ve una cosa un poco grisácea, un celeste un poco disminuido. Qué lindo que sonó. Qué lindo que sonó el celeste disminuido, sí. Pero vos sabés que estaba pensando que en realidad va a ser un celeste más disminuido mezclado con negro, con el negro denso de la cubierta quemada, y tenés los pescadores 9:30 ya están con el inicio del corta. Se escucha lo que decía el polémico Villarreal, que muchos pescadores dicen que él no es pescador, ¿no? Si no tiene recursos en la provincia de Santa Fe, no puede por qué seguir pagándole a más de 1.000 personas dentro del padrón. Más de 1.400, 1.500 trabajadores en toda la provincia, y se le sigue pagando a gente que no tiene nada que ver con la actividad de la pesca, que se lo vamos a hacer saber de nuevo al ministro Juan José Martero. Aparte, acá había 4.400 toneladas de captura en la provincia de Santa Fe. Que me explique Juan José Martero cómo los empresarios sacaron 25.000 a 30.000 toneladas de pescado en la provincia de Santa Fe. Bueno, ya que hicieron tanta plata los empresarios, como ejemplo, Roberto Levici, de los Zapallos, de la provincia de Santa Fe, dice claramente que él está bien para sacar todo el pescado de la provincia de Santa Fe, porque fue uno de los empresarios que le bancó la campaña política a Juan José Bertino para que sea candidato a senador por el departamento de Capizán. multicolorido que se vino hoy, ¿eh? Bien, estudiante. Perdón, estudiante no. Usted ya se recibió escribano. Dicen que no. Dicen no, que le falta el título este. Dicen que es el... Este no me como Bloomberg. Digamos, este concurso en general tiene tantas irregularidades que podría tranquilamente llamar a un escribano que no está recibido. Es técnico superior en escribanía. Sí, son una terciaria. Le faltan dos para la licencia. Sí. Por correo se recibió. Bueno, ¿qué andas a saber dónde? Por teléfono. Una década larga, la que en la cual se, digamos, con la nueva ley, el polimodal y el traspaso de las escuelas nacionales a las órbitas provinciales, que evidentemente atentó en forma notoria contra la educación técnica. El decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura, Oscar Peire. Revertirlo no es sencillo. Es más fácil destruir que construir o que ir hacia adelante. Iba a llevar un tiempo en poder volver a tener una escuela técnica como la que teníamos. Y esto también atenta contra las facultades, en este caso como la mía o la que se dedica a la ciencia, porque evidentemente hace que a los jóvenes la vocación se les va despertando fundamentalmente en lo que es en su etapa de escuela secundaria. Nicolás, llegó su desayuno. ¡Ay, qué alegría!